crece, va superando con creces la furia de temporales. En medio de los desmanes, esta tierra reverdece, va superando con creces la furia de temporales. Va creciendo los raudales del amor por mi nación, van creciendo los raudales del amor por mi nación. Ello solo es expresión de una herencia de coraje, ello solo es expresión de una herencia de coraje. Una patria tengo, esta patria de mi amor, una patria tengo, esta patria de mi amor, por el empeño de un hombre nuestro gran libertador, por el empeño de un hombre nuestro gran libertador. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 28 de abril de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación, Manuel Lazo, en los controles, el único, el más guapo de la emisora, Luis Erloyo. ¡Qué sonrisa tan bonita, mi niño! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con todo el cariño, el amor, muchos besos, aplausos de mapuches para todas y todos ustedes, esta servidora Enza García. Lindo día y feliz inicio de semana. Abrimos la ventana con Daisy Gutiérrez y este tema de su autoría, este golpe larense, Una Patria Tengo. Qué orgullosos estamos, que estamos de ser venezolanos, y los que no lo estén deberían estar orgullosos porque tenemos una patria maravillosa, una patria de libertadores, una patria de gente que trabaja, una patria bendecida con una ubicación geográfica extraordinaria, con la eterna primavera, por así decirlo, ¿no? Con un clima maravilloso, unos paisajes increíbles y recursos naturales para convertirnos como ha sido el sueño de todos los venezolanos, el sueño de Bolívar, el sueño de Chávez, convertirlos en un país potencia, uno de los objetivos del plan de la patria. Y disfrutamos de un fin de semana excelente, muy bonito, muy interesante, con el Festival de Teatro de Caracas 2014, que se desarrolló durante 15 días, sin exclusiones de ningún tipo, dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ayer clausuró esta tercera edición del Festival de Teatro de Caracas. Imagínense ustedes, más de 300 obras de teatro en 15 días a 30 bolívares la entrada. Y obras de todo tipo, para todos los gustos, de todas las tendencias, donde se presentaron todas las tendencias políticas e ideológicas, porque se montaron obras de corte de izquierda, como por ejemplo la de César Rengifo, como también se presentaron obras de comedias ligeras, por ejemplo. Hubo una en la sala Ana Julia Rojas el martes que la vi, que en realidad no, en lo personal no me gustó mucho, pero bueno, es para todos los gustos, ¿verdad? Llamado a mi amante, obras del teatro griego, obras clásicas, que verdad que ojalá que la repitan para el próximo festival de teatro, o en la temporada de teatro de Caracas. El grupo teatral Las Vacantes hizo un montaje maravilloso de esta tragedia escrita hace más de 2000 años por Eurípides, Las Vacantes. Una cosa, de verdad, que cuando yo la vi, me imaginé que estaba en un teatro griego viendo una obra tal como la habían montado en aquella época, con las máscaras, con el corifeo, con danza, con ritmo. La obra se llama Las Vacantes y uno de verdad que sentía el espíritu de Baco, de Dionisos, ¿no? Lo transmitían las actrices, una cosa maravillosa. Este montaje de Las Vacantes, obviamente abrimos rindiéndole un homenaje a un gran director de teatro que vivió en nuestro país y si bien nació en Argentina, se convirtió en venezolano de alma y de corazón, como fue Carlos Jiménez, un montaje impecable, hermosísimo, que hizo del Coronel No Tiene Quien Le Escriba, de Gabriel García Márquez, este latinoamericano universal que recientemente nos dejó. De verdad que hubo para todos los gustos en este festival de teatro y eso lo vimos, ¿no? No hubo exclusiones de ningún tipo, incluso se presentaron compañías de teatro dirigidas por personas que son abiertamente opositoras al gobierno. aprovecharon una pieza teatral para lanzar el piquetico, como es el caso de Héctor Rodríguez Manrique y su montaje de Fresa y Chocolate, una pieza escrita por Senel Paz y este libreto fue llevado al cine de una manera magistral en Cuba, la famosa película Fresa y Chocolate, y es la única, primera y única película cubana nominada al Oscar como mejor película extranjera. No ganó, obviamente, es una película que tiene críticas, critica la exclusión que tenía el gobierno revolucionario cubano hacia los homosexuales, cosa que afortunadamente ya se ha subsanado, incluso las operaciones de cambio de sexo en Cuba ya las cubre la Seguridad Social, gracias a que la hija de Raúl Castro es sexóloga y es una gran defensora de los derechos de las personas sexodiversas. Pero antes, hace unos años, realmente los colectivos sexodiversos no eran aceptados en la sociedad cubana. Y Fresa y Chocolate es una película que hace una crítica a esa intolerancia a la sexodiversidad en el marco de una revolución. Pues esa obra fue tomada por Héctor Rodríguez Manrique y la presentó, pero por supuesto que tenía que meterle piquetes contra el gobierno bolivariano, y esto lo que demuestra es que aquí hay una verdadera democracia, que el gobierno bolivariano no excluye a nadie, y fue una maravillosa oportunidad para que la gente seguidora de este director, que es de oposición, la gente del este de Caracas, pudiera ver a precios accesibles esta obra de teatro en unas salas maravillosas, la mayoría restauradas por el gobierno bolivariano o construidas por el gobierno bolivariano, y mientras Chacao, Santa Fe y Afines se consumen sus cenizas, tenemos un municipio libertador y un centro de Caracas que rebosa de cultura, de alegría, de vida y de paz. Otra de las cosas que les quería comentar sobre este Festival de Teatro de Caracas, bueno, como se habrán dado cuenta, yo soy una apasionada del teatro, es una de las cosas que más me gusta en esta vida, tuve la oportunidad de ir con dos buenas amigas, María Eugenia y Dalia Riazuela, que les mando un abrazo bastante grande, a ver Dido y Eneas. Dido y Eneas es una ópera cortica, bastante ligera, con una partitura muy bonita, que se presentó en el Festival de Teatro de Caracas, en la Sala Ana Julia Rojas. Lo interesante de esto es que esta ópera no fue presentada, no fue interpretada por cantantes profesionales, ¿no? Con tenores, sopranos profesionales, ni con bailarines y bailarinas profesionales. Esta ópera fue montada por los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. La música la interpretó la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, y realmente fue hermosa. Y lo que daba y lo que más gustaba de eso, o lo que más me impactó en lo personal, es ver que lo estaban haciendo estudiantes de la UNEARTES, que no son profesionales. Y en ese momento, y mi amiga María Eugenia coincidió conmigo, lo que sentimos fue orgullo. Un orgullo muy grande, tremenda Universidad de las Artes que tenemos. Les dan todos los recursos y les dan una buena formación. Porque ahí lo pudimos ver, cómo jóvenes venezolanos se forman de una manera integral, de una manera teórica, práctica, en el arte en que se quieran desarrollar. En Dido y Eneas vimos cómo estudiantes de danza, estudiantes de teatro, estudiantes de música, todo confluyó en una hermosa ópera. Y eso es que, qué tremenda universidad, y totalmente gratis, y tremenda formación que están recibiendo nuestros jóvenes en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Mira, es que de verdad que lo que sentimos es un orgullo por esta revolución. La Universidad Nacional Experimental de las Artes es obra del comandante Chávez. Tenemos una generación de oro desde el punto de vista deportivo, que hemos visto sus frutos, pero también tenemos una generación de oro desde el punto de vista de las artes. Si estos muchachos, como estudiantes, apoyados por el gobierno bolivariano, bien formados por el gobierno bolivariano, con unos profesores de primera línea en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, profesores de primera línea, pueden como estudiantes montar una ópera de la calidad que pudimos ver en el Festival de Teatro de Caracas, señores, definitivamente estamos bien encaminados para ser un país potencia. Otra de las cosas que destacamos es que el Festival de Teatro de Caracas concluyó con una obra presentada por el Movimiento de Teatro Juvenil e Infantil César Rengifo. Recordemos que esta es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, que es el de llevar el teatro y organizar grupos teatrales en todos los liceos de Caracas. Y en medio de la fiesta, el presidente Nicolás Maduro anunció que el próximo año el Festival de Teatro de Caracas será de carácter internacional y traerá movimientos y grupos teatrales de toda la región. Esto es una excelente noticia. Y los países que nos visitarán el año que viene en el Festival de Teatro de Caracas, en el Festival Internacional de Teatro de Caracas, pues serán los países que integran la CELAC, es decir, los países de toda América Latina, así que podremos disfrutar de obras de montajes argentinos, uruguayos, cubanos, cubanos, dominicanos, Puerto Rico no pertenece a la CELAC, pero me imagino que será país invitado. Vamos a poder ver lo mejor que se produce en nuestra América. De verdad, tremenda noticia que nos dio el presidente Nicolás Maduro a todas las personas que somos amantes del teatro, como esta servidora. Bueno, aparte de eso, pues se han seguido dando informaciones fuera del área cultural aquí en el país. El presidente Nicolás Maduro pues señaló que nadie va a chantajear al gobierno con el proceso de diálogo. Recordemos que el proceso de diálogo continúa. Y estas fueron palabras del presidente Maduro este viernes, que señaló que las pretensiones de chantaje contra el gobierno nacional en el proceso de diálogo iniciado con sectores de la derecha venezolana, quienes amenazan con abandonar las conversaciones si no hay resultados concretos. Ajá, pero es que ¿cuáles son los resultados concretos que piden estos sectores? Nada más y nada menos que les liberen a personas involucradas con crímenes de lesa humanidad. Que liberen a personas cuya responsabilidad ha sido demostrada en el asesinato de venezolanos y venezolanas. Que suelten a los hermanos Guevara, un par de joyitas, por no decir otra palabra, que tuvieron el coraje de colocar una bomba debajo del asiento de un carro y volar en pedacitos al fiscal Danilo Anderson. No nos caigan a cobas, y como ya lo decíamos, para aquellas personas que son creyentes y creen en las canonizaciones express, como es el caso de la oposición venezolana, a Carol Bostila, actual Santo Juan Pablo II, que lo hicieron un santo el día de ayer, a él le pegaron sus tiros allá en la Plaza San Pedro. Recordemos por qué el papamóvil se convirtió en un carro blindado con cristalitos antibalas, porque el tipo lo cosieron a tiro. Y agarraron al hombre, al muchacho, que disparó contra él. Y lo juzgaron y lo condenaron a no sé cuántos años de cárcel. Y Santo Juan Pablo II lo perdonó, pero no le pidió a las autoridades que lo soltaran. Siendo Juan Pablo II santo, entre comillas. Y no. Y dijo, no señores, amnistía no. Pues este señor cometió un delito. Porque vamos nosotros, el pueblo venezolano, que somos simples mortales, a colocarnos por encima de un santo, pidiéndole amnistía a estas personas que son responsables de la pérdida de vidas de compatriotas? Y los compatriotas que sobrevivieron a sus acciones, muchos de ellos quedaron con secuelas para toda la vida. Entonces lo dejo claro, porque hay mucho camarada que está jugando posición adelantada y está dando por sentado que los van a soltar, que amnistía. No, el presidente Nicolás Maduro, como también lo fue el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y todo el gobierno bolivariano, ha sido categórico. Es un irrespeto al pueblo de Venezuela ceder en esto de la amnistía. ¿Qué fue lo que se logró? ¿Qué es lo que se ha logrado hasta ahora en el proceso de diálogo? Algo que parecía imposible. Sentar a la oposición venezolana en una mesa de diálogo. Eso ya es bastante. Eso por un lado. Y por el otro lado, y es algo que en lo personal aplaudo, es que las víctimas pudieron verle directamente la cara a esos que defienden, que apoyaron y quién sabe si hasta financiaron a los responsables de sus desgracias, a los que les quitaron la vida a sus familiares, a los que los dejaron con secuelas para toda la vida. Pudieron decirle sus cosas a la cara. Y eso, señores, como decía, una cuña de tarjeta de crédito no tiene precio. Bueno, seguimos revisando informaciones. Otra de las cosas es que se han detenido 23 personas este sábado por actos violentos en Chacao y Santa Fe. De estas 23 personas, 10 son menores de edad. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó este sábado que 23 personas fueron capturadas y puestas a la orden de la justicia luego de tratar de iniciar hechos violentos y vandálicos tras una marcha de la oposición. En conversación telefónica con la televisora estatal venezolana, Rodríguez Torres detalló que 5 fueron detenidas en el municipio Chacao y otras 18 en Santa Fe, municipio Baruta, luego de que estos grupos comenzaran a lanzar bombas Molotov a cuerpos de seguridad. Denunció que 10 de los detenidos son menores de edad y son captados a través de las redes sociales. Estos muchachos, pues, eran utilizados, cuenta Rodríguez Torres, que eran utilizados como mulas. Como eran muchachos menores de edad, muy jovencitos, que podían llevar morrales, bueno, en el morral podían llevar los libros para estudiar. Ahí llevaban todos los aditamentos para las guarimbas, ¿no? Informó Rodríguez Torres que también lanzaron trozos de mangueras con clavos, conocidos como Miguelito, a los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana al finalizar una concentración convocada por la oposición venezolana. La movilización reunió a 1.500 personas. De 6 millones que viven en Caracas, imagínense ustedes. Fue una reunioncita, pues. Una vez que culminó la movilización, salieron dos grupos encapuchados. El primer grupo salió a la calle Hélice de Chacao, donde los violentos han intentado permanentemente abrir la guarimba que tenían en ese sitio. El otro grupo se fue al distribuidor Santa Fe, explicó el ministro. Del total de detenidos, 2 tienen edades comprendidas entre 12 y 15 años. O sea, tenían 2 niños menores de 15 años allí, de mulas. Y después tú oyes esos mismos sectores de la derecha hablar, ¡ay! Que los niños de los cerros dañados que agarran y los ponen de mulas para el narcotráfico. ¿Y qué están haciendo ustedes? Y me pregunto, ¿dónde están los padres de esos niños? ¿Dónde están los padres de esas dos criaturas? El ministro indicó que uno de los detenidos era el joven que en la manifestación opositora del pasado 12 de febrero frente a la Fiscalía brincó por encima de una barrera formada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y en aquella ocasión fue entregado a su mamá. Esta vez, por ser reincidente, tendrá que ir a los tribunales, explicó el ministro. Me pregunto, ¿la mamá del muchachito estaba allí también? Pero también sería interesante a ver qué es lo que dice la mamá. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que ocurrieron en el fin de semana. Nos vamos a ir a la pausa, no centrándonos en estas cosas que realmente son indignantes y lamentables, sino con buena vibra, con buenas noticias, disfrutando. Todavía nos queda el saborcito, el grato sabor de la clausura del Festival de Teatro de Caracas. Vámonos entonces felices. Felices porque hay muchas cosas que celebrar en esta patria de Bolívar. Vamos a la pausa con El Bicho y esta versión que hace el tema de Silvio Rodríguez, Pequeña Serenata Diurna. Seamos felices. Feliz, soy un hombre feliz, quiero que me perdone.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Porque no van a volver a ver, a ver, a ver, a ver. Están locos por llegar al poder y no podrán, no podrán. Simplemente porque no van a volver. Se pelean entre sí, no dejan de discutir. Solo quieren con mentiras el coroto conseguir. Buscan una solución a toda esta situación que los tiene de cabeza, que los tiene sin razón. A locos van a parar, no saben qué va a pasar. Ya no les quedan ideas, ya no hayan de qué hablar. El pueblo ya ha despertado y ya no está de su lado. Me da lástima con ellos porque solo han fracasado. Tuvieron su momento, dicen que soñar es gratis porque esto nada cuesta. Pero es que mi candidato está arriba en las apuestas. Qué manera de perder, lo que diga no me va a convencer. Y tu discurso barato te lo queda por un rato, mientras preparo el zapato con el que voy a patear. El trasero un candidato de la mesa de la MU, como Bacardi Semu, la racista y pitilla ni como tú. De opresión, de tortura y exclusión. El pueblo seguía callado, sumergido en el dolor. Te decían dame tu voto, que yo estaré con vosotros. Te abrazaban, te besaban, te decían yo te conozco. Qué manera de perder, lo que diga no me va a convencer. Y tu discurso barato te lo queda por un rato, mientras preparo el zapato con el que voy a patear. El trasero un candidato de la mesa de la MU, como Bacardi Semu, la racista y pitilla que como tú. No podrán, no podrán. Simplemente porque no volverán. Saquen cuentas, abran las apuestas. Yo tengo mi candidato, el tuyo donde está. No podrán, no podrán. Simplemente porque no volverán. Saquen cuentas, abran las apuestas. Yo tengo mi candidato, el tuyo donde está. No podrán, no podrán. Simplemente porque no volverán. Saquen cuentas, abran las apuestas. Yo tengo mi candidato, el tuyo. Diez 36 minutos, regresamos a La Ventana, escuchábamos Ska Venezolano, Ska Nacional, Axagua, todos quieren tema dedicado a la MUD, para que vean que aquí también incluimos a todo el mundo. Y ya que incluimos a todos y a todas, abrimos la participación en La Ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter Ahora La Ventana Abierta. Y de informaciones les decimos que este lunes comienzan las jornadas regionales de la nueva ofensiva económica. Este lunes se inicia las jornadas regionales en la nueva ofensiva económica que promueve el gobierno nacional como parte de las acciones para impulsar y consolidar la producción nacional, garantizar el abastecimiento de bienes y la fijación de precios justos. El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, así lo ratificó en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter, @rramírezpdvsa, Reiteró que el trabajo contará con la participación de los sectores productivos. Estos sectores, que hacen vida los estados Monagas, Aragua y Zulia, han sido convocados para establecer estrategias de acción a partir de los 11 motores productivos: petróleo, petroquímica, construcción, industrias, agropecuario, agroindustria, turismo, textil, minería, manufactura, comunicaciones y alta tecnología. Las jornadas de la nueva ofensiva económica se iniciarán el lunes a las 9 de la mañana en Maracaibo, Maracay y Maturín, comentó el vicepresidente para el área económica en otro mensaje. Así que bueno, hoy arranca la nueva ofensiva económica. Recordemos que el viernes pasado arrancó la fiscalización de precios justos, y hay ya 18 personas detenidas por acaparamiento, usura, sobreprecios. Y bueno, queremos seguir viendo resultados porque, vamos a estar claros, la especulación, el acaparamiento y la usura es, como decirlo así, ya es un problema de salud económica pública. El que menos puja, puja una lombriz en ese aspecto aquí en esta patria bonita de Bolívar. Pero es cuestión de poner orden, castigar, para que vea cómo todo el mundo entra en el carril. Y con todos en el carril, Venezuela, país, potencia. Inshallah. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. ¿Y el serrucho? Mi querida Enza García. Bien, bien. Qué bueno. Empecemos por una pequeña efeméride que sé que ustedes no la van a tener, no la van a sacar, mejor dicho. A ver. Es la muerte de Mussolini. Ah, imagínate, ¿no? Sí. Tal día como hoy, a él y a su pareja fueron fusilados, fueron ahorcados, no sé. Fueron exterminados, pues. Hablemos un poquito de lo que pasó ayer en el Vaticano, porque ciertamente hay mucha gente que piensa, de verdad, de que son dos santos que hay allí, nuevos que tiene la iglesia, de los muchos que hay. Yo no lo voy a poner entre comillas porque de eso no se trata, pero sí, en verdad, el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Él fue una persona que dentro de todo tendrá su mérito, pero donde él fue, donde había, por ejemplo, gobiernos como el que nosotros tenemos aquí, lo primero que hacía era bajar la cortina y no querer visitarnos, o si no, estar siempre contrario a este tipo de política. O bueno, lo que le hizo Ernesto Cardenal. Eso iba a decir. Cuando fue a Nicaragua, Ernesto Cardenal, sacerdote, que ministro de Cultura del gobierno sandinista, el hombre agarró y delante de todo el mundo lo regañó y lo sacudió, porque qué bríos tenía él para trabajar con un gobierno, con el gobierno sandinista. Cuando la revolución sandinista incluso fue apoyada por las comunidades católicas de Solentiname, por el movimiento de la teología de la liberación, que fue tratado de aniquilar por parte de Carol Bostila. Bueno, y así como ese ejemplo que estamos hablando fue las Madres de Mayo. Que no las quiso recibir. Que no las quiso recibir y hacía algunas otras cosas muy diferentes. A Juan 23, que era otra cosa, claro. Juan 23 tuvo un pontificado muy difícil, fue porque fue tiempo de guerra. Fue un tiempo de guerra tremendo. O es que no se acuerdan de Vietnam, amigo. Él fue y fue parte de lo que fue el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Que vamos a hablarlo de otra manera, vamos a traducirlo a algo como nuestro. Eso fue una nueva constitución, sí. Pues. No, revolucionó la iglesia. A partir de Juan 23, las misas se dejaron de decir en latín y se comenzaron a decir en los idiomas nacionales para que la gente supiera. Correcto. Que Carrizo era lo que estaba haciendo. Otra de las cosas que hizo Juan 23 fue eliminar la mantilla. Ajá. No, que ya las mujeres podían entrar a la iglesia sin mantilla. Sin el velo, pues. Exacto. Otra de las cosas que hizo Juan 23 fue bajarse de la silla gestatoria, porque el Papa era algo tan grandioso que lo sacaban del Vaticano montado en una silla bajo palio. Y la vestimenta también cambió. Y Juan 23 empezó a salir a patica como cualquier mortal, ¿no? Correcto. Sí. Aparte de ello, Juan 23 fue un hombre que lo llamaron el Papa Bueno. Pero mira, si le decían el Papa Bueno, así habrán sido los demás. Así habrán sido los demás, por supuesto. Y aparte, el señor, un año después, extrañamente murió de un cáncer en el estómago. Como todas las cuestiones que tiene la Santa Iglesia Católica. Yo soy católico, pero nadie sabe de qué qué es lo que pasa. Posteriormente apareció un cardenal que es venezolano por allí, que mejor no hablar de él. Rosario Castillo Lara, Rosario que estuvo Castillo metido Lara. Con rollos en la banca vaticana. Vamos a hablar un poquito de otras Y estuvo cosas. Vinculado también con el asesinato del guardia suizo. Sí, correcto. Alois Sterman. Hay una cantidad de cuestiones de ese señor que se debe estar dando vuelta en la tumba. Pero bueno. Que se retiren, no importa. Ayer escuché unas declaraciones dándole un poquito de algo efusivo al amigo Aveledo. Yo quiero decir una cuestión para el amigo Aveledo, dos palabras más, palabras menos. Venezuela es una sola, tenemos un poco más, un poco menos 30 millones de habitantes, por lo menos 20 millones, unos más, unos menos de votantes. Cierto, un 40 y tantos% en el mes que salió Maduro, ¿verdad? Votaron por ello y un 51% votó por Maduro. Pero posteriormente eso se volteó totalmente. ¿Ok? Venezuela no son dos, Venezuela es una. No son dos Venezuelas, es una, no una oposicionista y otra progobierno, no, es una sola. Tenemos diferencias en la opinión. Venezuela no tiene dos gobiernos, tiene uno. Venezuela no tiene dos industrias, tiene uno. Venezuela no tiene nada de a dos. Venezuela es una sola. No pueden meternos en la cabeza, señora, no estén creyendo que hay dos Venezuelas. Es una sola Venezuela. Con sus diferencias, las aceptamos. Ellos tienen que aceptarlas. Y hablando de la anestesia, por decirlo de una manera, eso no puede ser. La anestesia no, es la amnistía. Entonces, eso no puede ser, porque es una anestesia que no quieren meter en la cabeza. No puede amnesia. Ser. Sí, señor. ¿Okay? Por otro lado, ayer terminó el festival de teatro, ¿verdad? Uh-huh. Me gustaría que en el futuro eso fuera festival de teatro, no de Caracas, sino de Venezuela. ¿Por qué? Por una razón. ¿Qué va a repotenciar si la hacen en Maracaibo? ¿Qué repotencien? Una cantidad de teatro, una cantidad de calles, una cantidad de cuestiones. Vendrán los maracuchos con una cantidad de obras. Como es internacional, vendrá gente del exterior. Eso traerá turismo, traerá progreso, traerá trabajo. Así como de Maracaibo, puede ser de Barquisimeto, puede ser de Valencia, puede ser de Puerto Ordaz, puede ser de donde sea. Lógico, no es un orgullo para nosotros el Festival de Teatro de Caracas. Viva el teatro, vivan todos sus cultores, porque de ellos se trata. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Bueno. Hasta mañana, domani. Ajá, hasta mañana. Y bueno, muchísimas gracias, Fernando. Mira, aquí también nos colaboran otros usuarios con las efemérides. Carlos Alberto Figueroa García, un buen amigo y colega, pues siempre colabora con efemérides, también el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y aquí esta no la tenía, Fernando. Un día como hoy, 28 de abril, pero de 1962, la leyenda del boxeo Cassius Clay, Muhammad Ali, campeón del mundo de los pesos pesados, se niega a ser reclutado para la guerra de Vietnam, y eso le costó el campeón, le quitaron el campeonato mundial por eso, por negarse a ir a la guerra. Gran hombre, gran persona, Muhammad Ali, definitivamente. Y bueno, y con respecto a Karl Voktila, leía en las redes sociales que la canonización de Voktila también es un movimiento político, en el sentido de que él mandó a callarle la boca y metió debajo de la alfombra todas estas denuncias que habían de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Al nombrarlo santo, al nombrar a Karl Voktila santo, dicen algunos analistas de a pie, son cosas que leen en las redes sociales, es más difícil calificar o acusar al Vaticano o culpar a Karol Voktila de crimen de lesa humanidad, porque estamos hablando del abuso sexual masivo de cientos, quién sabe si miles de niños y niñas en el mundo a manos de una parte, porque no podemos decir todo el clero, pero sí una parte pervertidita del clero católico. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Teresa? Bien, mira, de verdad que estoy de acuerdo con los comentarios emitidos por el señor Lapresta y los tuyos. De verdad que hay que buscar mucho eso y sobre todo la verdad. Y dentro de la verdad también te digo con tristeza que en el estado Táchira, por mis familiares que vinieron este fin de semana, está igualito el contrabando, la gasolina, compran todo lo que pueden, desde crema dental, jabón y todo, lo desaparecen y va al hermano país de Colombia. Yo no sé exactamente qué es lo que están haciendo también las autoridades. Ya se presentó ese guarimba tan terrible y horrible que no dejaban llegar los alimentos, que a muertos, heridos, bueno, de todo lo que ya sabemos aquí en Venezuela. ¿Por qué las autoridades de verdad no se ponen al frente de esto? Porque agarran dos o tres gandolas, pero ¿y el resto qué pasa? No se consigue un poquito de cemento. Hay que anotarse los primeros días de cada mes, el primer día de cada mes, por ejemplo, en mi pueblo, Michelena, Estado Táchira, para que te vendan a una persona máximo dos o tres sacos de para una construcción. ¿Cómo se puede hacer una construcción así? No puede ser, los materiales demasiado caros. El gobierno tiene que ver por esta situación, porque aquí somos un país con muchos recursos, no solamente naturales, sino también humanos. Entonces hay que ponerse al frente de ello. Y por otro lado, vi con dolor y tristeza lo que yo me imaginaba. Cuando salieron estos señores de que tuvieron esos problemas y ese abuso cometido contra ellos, como fueron las víctimas del 11 y 12 de abril, porque también hay víctimas de esas que nadie habla, ni siquiera ahí, creo yo, lesionados y todo eso, pidiéndole al presidente y el mismo vicepresidente, y ahí en ese momento hizo un mea culpa de que no le habían dado la atención necesaria. A mí eso me parece injusto, sean de donde sean, pero esa gente necesitaba que se les atendiera inmediatamente, como debe ser. No estar a estas alturas de la vida pidiendo que les den una indemnización o una pensión o una cosa, eso debe ser inmediatamente, porque esta gente estaba defendiendo a todo el pueblo venezolano, hasta los que no están con este gobierno. Me solidarizo sinceramente con ese abogado que ha luchado tanto con esas víctimas del 11 de abril. Le deseo a todos ellos el mayor éxito y, por favor, que en Venezuela haya paz, justicia, trabajo y verdaderamente solidaridad. Okay, gracias. Ok, Teresa, ahora dime algo bueno, algo positivo. Algo positivo es que tenemos un país maravilloso. Así que todos es. Tenemos que cuidar y que todos seguimos, debemos seguir adelante, y que los gobernantes no se hagan los locos cuando estén algunos, no me refiero a todos, pero a la gente que le interesaba esto, Enza, es increíble, porque, oye, eso es conocido mundialmente, que vean a unas víctimas ahí, que estén dentro del gobierno, cercano a diferentes fuentes, y que no se hayan abocado a ayudarlos como debe ser, a unos y a otros, porque esta Venezuela es de todos. El presidente que había y que hay y que habrá es para todos los venezolanos, y este terreno venezolano tenemos que cuidarlo todos, porque a todos nos duele. Cuando yo te hago esta llamada es porque me duele, me siento triste por la gente que hace este tipo de cosas, porque no somos unos santos y tenemos un poco de maldad. Oye, pero que no sea más la maldad que las cosas, y que haya que ponerle correctivos y no dejarlos que salgan en libertad, que hagan lo que quieran, porque a una persona se roba un teléfono que no está bien y le clavan unos años de cárcel, porque a los que hacen actos criminales tan grandes, entonces como el que le echó un poco de veneno al agua de Mérida, supuestamente han dicho por ahí que él está libre, ¿no? Entonces siempre tienen un problema mental o alguna cosa, pero mientras lo están haciendo, los tipos y las tipas están bien. Entonces no puede ser. Ajá, le pido, Teresa, al gobierno con toda responsabilidad, con todo respeto, con todo el amor que le tengo a esta patria, a Bolívar, a todos mis libertadores, de que le agradezco a Chávez para acá, que por favor, de verdad, a trabajar, y que cuando se marque una pauta, no se abandone. Así es. Bueno, Teresa, muchísimas gracias, pero fíjate, hay unas palabritas que acabas de decir que son bien interesantes. Cuando estás hablando de la persona indicada de haber envenenado el agua de Mérida, tus palabras fueron: supuestamente han dicho por ahí que está libre. ¿Te estás haciendo eco de un rumor? ¿Te estás haciendo eco de un rumor? Presente las pruebas de que este hombre está libre de verdad. No nos podemos hacer eco de rumores. Entiendo, obviamente, entiendo tu indignación, entiendo tu rabia, pero se están haciendo cosas, no juguemos adelantado. Supuestamente me han dicho por ahí que está pasando esto, supuestamente me han dicho por ahí que van a aprobar la ley de amnistía. Yo te puedo decir, sin el supuestamente, ni me han dicho por ahí, no. Lo he visto en Cadena Nacional, lo he visto en Venezolana de Televisión, lo he leído en la prensa venezolana, que tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y prácticamente los voceros del gobierno nacional han dicho que es una falta de respeto aprobar la ley de amnistía. Entonces, eso, y eso no es un supuestamente, me han dicho por ahí, eso es algo concreto, eso es algo real. Efectivamente, el gobierno se pudo haber tardado, se está tardando con casos de indemnizaciones, pero vamos, pero se hizo. O sea, estas personas se les llevaron a juicio, a los responsables de estos asesinatos del 11, del 12, del 13 de abril. Estas personas están pagando cárcel. En la Cuarta República eso no pasaba. ¿Dónde están los autores de las muertes del Caracazo? Están presos. Recordemos que fue el gobierno del presidente Chávez el que terminó indemnizando a las víctimas del Caracazo. Recordemos eso. Y esta asociación de víctimas del 11, 12 y 13 de abril, este abogado que yo lo conozco, como también conozco a Yesenia, a todas estas personas, las he entrevistado, tengo años en contacto con ellos, han recibido todo el apoyo del Estado venezolano para que ellos llevaran sus procesos. Entonces, entre el blanco y el negro, o sea, vamos a tratar de ir por las diferentes escalas de tonos. Efectivamente, hay fallas. Y el rollo de las fronteras hay que tenerlo claro, dime tú lo del contrabando. Uno siempre sale botando cualquier cantidad de improperio cuando sale a un supermercado. Porque o acaparan, o tienen las cuestiones escondidas, o te sacan un ojo de la cara. Es verdad. Pero bueno, tratemos de ver lo positivo, que hay muchas cosas positivas. Tratemos, por ejemplo, bueno, sí, da indignación que esté pasando este en el Táchira, pero qué alegría me da que tenemos cientos de jóvenes arrancados de las garras de la delincuencia y de las drogas gracias al Sistema Nacional de Orquesta, gracias a Barrio Adentro Deportivo, que cuando hace 15, 20 años había niños en las calles oliendo pega, ahora casi todos los niños están en la escuela y con una canaimita. Entonces, señores, no estamos en el país de las maravillas. Estamos bien lejos de estar en el país de las maravillas. Tenemos muchísimos problemas, pero muchísimos. Pero cuando una de las platos de la balanza se inclina mucho, siempre es bueno mirar hacia el otro plato para lograr un equilibrio. Y con respecto a estas jornadas de fiscalización, pues luego de realizar más de 1,000 jornadas de fiscalizaciones esta semana en el territorio nacional como parte de la nueva fase ofensiva económica, arrojaron un total de 18 personas detenidas. Y son las primeras, deberían haber más. 16 por incurrir en el delito de especulación y 2 por estafa, informó ayer la Superintendenta Nacional de Precios Justos, Andreína Tarazón, en declaraciones transmitidas por el canal de Estado Venezolana de Televisión. Estamos anunciándole al país las acciones contundentes y estamos en la lucha contra la impunidad, que es uno de los principales elementos para combatir en esta segunda fase de ofensiva económica. Destacó que uno de los elementos fundamentales a combatir en la ofensiva esta semana será la reventa de productos de primera necesidad y el contrabando de extracción en la frontera venezolana. Recordó que este lunes la Vicepresidencia Económica de Gobierno instalará 3 mesas de diálogo con el sector privado en Oriente, Occidente y Centro del país. Recordemos que la Conferencia Económica por la Paz es una instancia creada por el Ejecutivo en febrero pasado. El objetivo del gobierno es la inclusión de la empresa privada en los planes de producción, sustitución de las importaciones, buscar el crecimiento de la producción y garantizar los precios justos. Por su parte, el mayor general Luis Mota Domínguez, intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, anunció la detención de varias personas tras la primera semana de fiscalización en territorio nacional. Este es el resultado de las acciones tomadas en la primera semana de la segunda fase de la ofensiva económica, escribió el intendente a través de su usuario en la red social Twitter, @lmotad. Tales medidas corresponden a la segunda fase de la ofensiva económica que se lleva a cabo en el país. Bueno, ya es tiempo de hacer una pausa y seguimos con Talento Nacional. Este es un excelente cantautor que tenemos aquí en Venezuela, que es José Alejandro Delgado. Y el tema, Aquí y Ahora. Aquí y ahora, dando el paso, el que define lo que viene, no me adelanto. Paciente aguanto, aquí y ahora en eso estoy.

en satanizar a los colectivos venezolanos, a continuación te mostraremos cuáles son las verdaderas armas que emplean diariamente en su trabajo para la construcción de la patria y en total ejercicio del poder popular. Bueno, mi nombre es Leonel Ruiz, cantor, trovador. Pertenezco al colectivo La Cantera y además pensamos en colectivo. Y aquí está mi arma, este instrumento que es el 4. También yo ando muy armado porque a veces también cargo un piano y siempre cargo la palabra, la poesía. Y dentro mío, como dicen por allá en Barlovento, el pensamiento de Chávez. Y bueno, yo les quiero decir, efectivamente sí, nosotros estamos armados, como pueden ver, y le hacemos la guerra a la ignorancia, le hacemos la guerra a los golpes de Estado, le hacemos la guerra a la guarimba, le hacemos la guerra a la desestabilización, le hacemos la guerra a la inflación inducida, le hacemos la guerra al desabastecimiento, le hacemos la guerra a la desinformación, le hacemos la guerra a las transnacionales, le hacemos la guerra al imperialismo y le hacemos la guerra al sionismo internacional, le hacemos la guerra en general a todo tipo de ignorancia, sea esta del conocimiento terrenal o espiritual, para reivindicar lo que es el pensamiento colectivo y a los colectivos, a todos nuestros compañeros. Quería leer esta décima. Tiene un dardo la nación clavado como una espina y padece una toxina que solo cura el amor. El amor que ya es misión de la familia y la escuela. Gallo Pinto, fina escuela que Chávez nos ha dejado. Defendamos su legado, nuestra patria, Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos colectivos de paz. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Vigilen país. Nueve minutos, regresamos a la ventana con la argentina Soledad Pastorutti y este bonito tema, Yo sí quiero a mi país. Nosotros sí queremos a nuestro país y a nuestra patria grande, que es América Latina. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, ahora arroba la ventana abierta. Nos dice Juan Guirola, Centro de Operaciones Guarimberas en Residencias Teresas, Urbanización Palma Real, Mañongo, Valencia Norte, con terrorismo, con una orden de allanamiento en la Urbanización Palma Residencias Las Teresas en Mañongo, Valencia, encontrarán cosas de terrorismo. Imponen toque de queda en la Urbanización Palma Real, Valencia Norte, que se aplique la orden del Tribunal Supremo de Justicia, ya basta, la paz se debe imponer. No nos dejemos engañar, la Providencia 058, esto lo dice Juan Guirola también, no nos dejemos engañar, la Providencia 058 no tiene que ver con la libertad en la educación. ¿Cómo le explicamos a los niños que los conquistadores no eran tan santos ni tan religiosos como se enseñaba en la escuela? Dice, tenemos también un tuit de la Fundación Compañía Nacional de Danza que nos invita a unirnos este el día de mañana, 29 de abril, que será el Día Internacional de la Danza. Así que bueno, vamos a estar atentos a las actividades que realizará la Fundación Compañía Nacional de Danza. Que hablando de danza, bien bonito, cuando venía para acá, siempre paso por la puerta del Ministerio de Educación y enfrente del Ministerio de Educación había una tarima donde se estaban bailando joropo. Había una presentación de danza, de joropo, bien bonita, frente al Ministerio de Educación y bueno, y ese gentío viéndolo, ¿no? Qué rico ir en las mañanas a su trabajo y de repente encontrarse con lo nuestro, con nuestras danzas, con nuestra música, ¿no? Con cultura en las esquinas, que eso es lo que nos estamos encontrando en el centro de Caracas, ¿no? Antes nos encontrábamos el buhonero hereje, todavía quedan en algunas partes, pero también nos encontramos con estas cosas, con cultura. Por ejemplo, aquí en la Plaza del Foro Libertador se reúne un grupo de soneros, pero son personas, son vecinos que viven por aquí, ya son señores de la tercera edad y se vienen con su guitarra, con sus congas y sus cosas y los viernes en la tarde te montan. Se ponen ellos a tocar ahí en la plaza y no es nada público, no hay micrófonos, no hay tarimas, no hay nada, es algo espontáneo. Y qué sabroso es escucharlo tocar estos sones del trío Matamoros, ¿no? Bueno, dice Alex León, nueva modalidad del bachaqueo. Así se fugan los billetes de 100 bolívares a Colombia. Y bueno, nos cuelga un enlace de Aporrea donde se explica esta nueva modalidad del bachaqueo. Bueno, señores, mosca, porque vamos a hacer eso, pues denuncias responsables, como lo están haciendo por acá, y bueno, y las autoridades a ponerse pilas. Lo que pasa es que es como el monstruo de las mil cabezas. Le cortan una cabeza y le salen siete más. Porque es que estamos hablando, señores, de centurias, de cultura corrompida aquí en Venezuela. Es que esto no es nada más de ahorita, no es de hace 10, de 20 años, de 50 años, ni siquiera de 100 años. Lo que es la codicia, lo que es el creerse más que el otro, lo que es quererse aprovechar de los demás, porque es el vivo criollo, y eso nos lo meten a través de Tío Tigre y Tío Conejo, nos lo han metido, y desde mucho más atrás. Señores, ya, cuando agarraron y vinieron los españoles y cambiaron espejitos por perlas y por oro, esa fue la primera estafa que se hizo en suelo americano. Eso es algo que está muy arraigado, y la nueva conciencia, la cultura revolucionaria tiene que erradicar eso. Mira, si no fuera por tanta corrupción que traemos histórica y socialmente aceptada, porque la cultura del vivo criollo es socialmente aceptada. Ay, yo sí, yo raspo cupo, es mi derecho. Ay, yo sí, yo necesito real, la cosa está muy dura, así que si me dan unas tarjeticas de crédito, me voy. Bueno, chévere, porque me voy a Perú gratis, paso 4 días gratis, medio conozco por allí, y bueno, y de paso tengo una platica, y qué vivo soy, qué chévere soy. Y se dice abiertamente, lo han dicho abiertamente, eso es una cultura corrupta socialmente aceptada. Cuando empecemos a señalar con el dedo al corrupto, al vivo criollo, y las autoridades empiecen a poner mano dura y empiece a castigar al que delinque, pero desde el gran empresario hasta el sinvergüenza que raspa cupo, entonces ahí sí entraremos por el carril y seremos país potencia más rápido de lo que habría, de lo que habíamos pensado. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, gente, rapidito, que no tengo mucho saldo. Dime, corazón. Solamente quería que me dieras tu interpretación de esto. Una supuesta chavista dice que es chavista más no madurista. Por favor, yo quiero que tú me des tu interpretación sobre eso. Okay. Bueno, mira, mi interpretación es la siguiente. Esto se puede leer de dos formas. El chavismo es una ideología, el madurismo no. El chavismo es una ideología que se fue gestando a lo largo de los años y que tiene como base el pensamiento bolivariano, el pensamiento robinsoniano, el pensamiento zamorano, y que con los años se ha ido alimentando con otras líneas de pensamiento, se ha nutrido con las historias de las revoluciones de los pueblos, con la historia de la izquierda. La revolución bolivariana comenzó como una revolución bolivariana, y Chávez después habló del socialismo del siglo XXI. Que eso es algo que se está construyendo, la estamos construyendo todos nosotros. El madurismo no es una ideología. El madurismo es que el madurismo, eso es una trampa, ojo. Cuando se habla de madurismo o madurista, eso es una trampa que pone la derecha. Ustedes, si nos trasladamos a la Cuarta República, ustedes se acuerdan que habían como tribus. Dentro de Acción Democrática estaban los lucinchistas y los Carlos Andresistas. Dentro de COPEI estaban los calderistas y estaban los de Eduardo Fernández. Siempre han habido tribus dentro de los partidos políticos, y eso es lo que nos quieren meter en la cabeza. Cuando habla, no, que fulanito es madurista, porque los que empezaron con eso, los que tienen ese discurso son los de la derecha, cuando hablan de chavismo y madurismo, es para, primero, para negar el carácter de líder y de ideólogo de Hugo Chávez, porque niegan el fundamento ideológico de la revolución bolivariana y el fundamento ideológico del chavismo. Ellos lo que hacen es circunscribir el chavismo a una figura que ya no está físicamente con nosotros, porque trascendió, está en otro plano. Entonces, al hablar de madurismo, matan al chavismo. Chávez era el líder de una tribu dentro del PSUV. No. Chávez es el ideólogo de la revolución bolivariana. En ese sentido, yo lo digo. Yo soy chavista. Yo no soy madurista porque yo no sigo tribus. Pero, apoyo irrestrictamente al presidente Nicolás Maduro, quien no es madurista. Porque el presidente Nicolás Maduro es el primer presidente chavista. Él sigue los fundamentos ideológicos del chavismo. El gobierno de Nicolás Maduro, el plan de gobierno de Nicolás Maduro, es el plan de la patria que fue ideado por Chávez, que tiene fundamentos chavistas, que fue discutido y aprobado por el pueblo venezolano. Por tanto, Nicolás Maduro no es madurista. Nicolás Maduro es chavista, el primer presidente obrero, el primer presidente chavista. y se está orientando hacia las líneas del chavismo, o sea, del chavismo como ideología. Y por lo tanto, los chavistas apoyamos y debemos apoyar a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero obviamente no debemos ser maduristas porque el madurismo como ideología no existe. Maduro es chavista y al ser chavista apoyamos a Maduro. Usualmente la gente que te dice, yo soy chavista pero yo no soy madurista, es gente que no ha entendido las dimensiones del pensamiento chavista y que quizás manifiestan su desacuerdo hacia Nicolás Maduro o su antipatía hacia Nicolás Maduro y dice que no es madurista. Me parece que son personas que, primero, no hay que señalarlas con el dedo ni tildarlas de traidoras, sino sencillamente explicarles que cuando decimos no soy madurista, estamos cayendo en la estrategia de la derecha para exterminar al chavismo como ideología, como quitarle el contenido y el sentido al chavismo como ideología. Es reducir el chavismo a la figura física de Hugo Chávez, y el chavismo trasciende la figura física de Chávez. El chavismo son las ideas de Chávez. El chavismo son las ideas de Bolívar, las ideas de Rodríguez, las ideas de Zamora. Las ideas de Jesús de Nazaret también. Muchos grandes ideólogos y pensadores han alimentado el chavismo. Y sobre todo el pueblo venezolano ha alimentado el chavismo. Reducir el chavismo a la figura física de Chávez, es decir, al traje, a la piel, a los huesos, a los ojos, a la sonrisa de Chávez. Eso es ser reduccionista y eso es lo que quiere la derecha. Eso es lo que quiere la derecha. Un verdadero chavista no debe hablar de chavistas y maduristas. Un verdadero chavista es decir, yo soy chavista. Y el presidente Maduro es el primer presidente chavista. El presidente Maduro es chavista. Él no ha desarrollado una línea independiente de ideología. Y el plan de gobierno de Maduro, el plan de gobierno que está ejecutando Nicolás Maduro, está ceñido estrictamente al plan de la patria de Hugo Chávez Frías y está ceñido estrictamente al chavismo. Que hay cosas que a algunas personas no les gusta de Nicolás Maduro. Bueno, habían cosas que a muchos chavistas no les gustaba del comandante Chávez. Entonces vamos a recordar entonces esta amnistía que firmó el comandante Chávez. Y entonces eso hace que nosotros tiremos a la basura la ideología chavista. No. Entonces estas personas que dicen, yo soy chavista, mas no soy madurista, es cuestión de sentarse a hablar con ellas y explicarles la trascendencia de lo que es el chavismo, cómo están replicando un discurso de la derecha para acabar, para desmerecer la figura histórica de Hugo Chávez Frías. Y explicarles que bueno, que el presidente Nicolás Maduro, que digan en qué aspecto se está desvinculando o se está desviando del plan de la patria, que es lo que concentra el plan de gobierno de Chávez hasta el 2019. Y que digan qué es lo que le disgusta de Nicolás Maduro. Y bueno, y habrán cosas que tendrán su fundamento, habrán cosas que no tendrán su fundamento, y discutamos, debatamos. Pero de verdad, un buen llamamiento que hago desde acá. No caigamos en la trampa de la derecha de hablar de chavistas y maduristas, porque eso es reducirnos a las tribus de la Cuarta República, y la Cuarta República hace muchos años que la dejamos atrás. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, es Daisy, aquí del Valle. Hola, estás? Daisy, cariño, ¿cómo estás? Estoy llamando el celular porque tengo el teléfono malo. Ay, no la había niña. Llamado. Sí. Ajá, cuenta. Bueno, mira, hablando de lo que tú estabas diciendo, Enza, que si tenemos prueba de lo que nosotros denunciamos en la radio, yo por lo menos la tengo, mira. Cuenta. Yo me fui la semana pasada porque no tenía papel a buscar papel toalé, pues. Sí. Y lamentablemente lo tuve que pagar carísimo a 98 bolívares, 12 ¿dónde? Rollos de papel toalé. Aquí en el Valle, en la Cajigal, esa, pero yo me metí pero qué barbaridad, esos son unos... ¿Pero por qué caíste en eso? Bueno, no, mira, mira, te dieron factura, te dieron un recibo. Nada, Enza, nada. Pero eso es para poner la denuncia en siguiente. La superintendencia. Te explico lo siguiente, mira, lo que pasa es que eso es en la Cajigal, ahí hay plantines como los mercados esos de ahí del, por decirte, el Quinta Crespo, pues... Esos mercados ahí que tú te das por esa calle para arriba y ahí hay un poco de tarantines ahí escondidos. Entonces, mira, Enza, tú lo que consigas lo tienen ellos ahí. pero eso sí, el precio es demasiado caro. Claro, pero es que nosotros no, pero no podemos estimular la especulación. No, ellos especulan porque uno no estimula. ¿Cómo hacemos nosotros para denunciar eso si ellos no nos dan nada a nosotros para nosotros? Entonces yo lo que quiero, mira, es como que llamar a la gente que está encargada de eso, para que ellos por lo menos se acerquen al valle, porque no es nada más ahí, o sea, todo el valle, todo lo que es el valle, donde tú te metas, eso es excesivo los precios. Y el día a día, vuelvo con el día a día, Ensa, eso es, mira, da rabia de verdad de ver las colas todos los días, y ellos tienen, Ensa, ellos tienen mercancía, pero sacan todos los días lo que ellos les da la gana, y a la hora que ellos les da la gana, Ensa. El centro comercial del valle, y toda la Cajigal, los jardines del valle, mira, y por aquí, ni azúcar, ni café, ni leche, ni harina, cuando les da la gana, y eso es los precios que ellos quieren. Entonces, de verdad, Ensa, yo pido el ente que esté encargado de eso, primero que ayuden a la ministra, porque de verdad ella le está poniendo, pero tenemos que ponernos todas las pilas, y segundo, que de verdad vengan al valle, todo lo que es los jardines, el valle y todo, y la Cajigal y todo eso, porque es demasiado caro todo. Un abrazo, pues. Un abrazo. Mira, Daisy, la denuncia la puedes poner a través del 0800 denuncia y 0800 reclama, eso es llamada gratuita. Puedes poner la denuncia allí. Y bueno, ya una vez que ellos la procesen, mandarán a los supervisores. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también como consumidora, pues nosotros muchas veces caemos en el chantaje de, ay, bueno, es que aquí lo tiene más caro, pero lo tienen todo y así no estoy caminando y no estoy pateando. Entonces, mientras la gente compre esos precios, ellos van a seguir vendiendo esos precios. Cuando dejemos de pagar esos precios especulativos, los precios van a bajar. Porque se les va a quedar frío, se les va a quedar frío. Entonces, mira, vale, que aquí lo tienen en tanto, pues yo no pago eso. Y bueno, y pateas, y buscas, y caminas. Pero no podemos, o sea, nosotros también tenemos que nuestro granito de arena está en la denuncia, en decirle sus cuatro cosas en la cara, en la organización popular, y nosotros también como consumidores. ¿Cuánto me quieres cobrar tú? 90 bolívares el bulto de 12 rollos. Cuando eso te lo... Eso, por cierto, que lo compré ayer en un supermercado en 50. Casi el doble. Y si hay que caminar, se camina. Y si hay que... Entonces, bueno, que es que prefiero mil veces comprar servilletas a que me estén clavando el doble por un bulto de papel higiénico. Buscar sustitutos, buscar alternativas, pero no podemos ceder al chantaje de, ay, bueno, pero como aquí está y aquí está todo y no quiero seguir caminando y no quiero seguir buscando, entonces le pago a esta gente que especula, porque le estás pagando y estás alimentando la especulación, porque hay quien lo compre. Entonces caemos en también en la mentalidad simplista. Ay, no, pues es que yo me autocastigo, porque entonces yo de pendeja no lo compro, pero lo va a terminar comprando otro. Quizás hoy sea así. Pero si mañana el otro es consciente, y el otro es consciente, y el otro es consciente, y el otro es consciente, y el otro es consciente, los precios bajan, esa es la ley del mercado. Yo hace tiempo, que de verdad, pues a mí me traumatizó hace como un año y pico, encontrarme que una lata de papa frita costaba 100 bolos. Y en lo personal dije, yo no pago 100 bolos en una lata de papa frita cuando eso es lo que yo pago en un mes de luz. Y mira lo que cuesta generar la energía eléctrica. Bueno, por lo visto, mucha gente pensó lo mismo que yo. Pues ahora resulta que esa misma lata de papas fritas que hace un año costaba 100 bolos, la están vendiendo en 70. ¿Por qué? Porque se les estaba quedando fría. Entonces hay que aplicar también. O sea, salvo que sea un caso extremo, que tienes un niño chiquito, que el muchachito no ha podido tomar leche, que no le es muy chiquitico para darle yogur, que le tienes que dar leche. Bueno, ese es un caso extremo, no tienes más remedio. Pero lo que puedas sustituir, o si te puedes dar, tomar el tiempo para seguir caminando y buscar un precio mejor y no seguir alimentando la especulación, vamos a hacerlo. O sea, es un trabajo difícil, nadie ha dicho que es fácil, nadie ha dicho que uno lo hace con alegría. ¡Ay, qué alegría! No consigo papel higiénico y voy caminando por todos lados y qué alegría. No, a nadie nos gusta. Lo más cómodo de esta tierra es agarrar tu carrito de supermercado y comprarlo todo en el mismo sitio. La guerra económica no nos lo permite. Y uno entonces va con su carrito, caminando por todos lados, perdiendo un tiempo precioso. Obviamente eso te pone de mal humor. Ojalá esto se acabe, pero vamos también a colaborar para que la especulación y el acaparamiento se acabe. Y entonces, bueno, desarrollando la denuncia oportuna,

11:39 minutos, regresamos a La Ventana, escuchamos a Sting y esta versión que hace en español y en salsa de Fragilidad. Sabroso tema para relajarse antes del almuerzo. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice Tupac Amaru, saludos Ensa, cuando el río suena piedras trae. Debe ser que el que contaminó el acueducto era inocente y lo dejaron libre, o si lo dejaron libre el que contaminó el acueducto con un cautelar, como esperen que se termine el terrorismo guarimbero. Mira Tupac, no siempre cuando el río suena piedras trae. Porque el rumor, y existe mucha bibliografía al respecto, es utilizado frecuentemente en la guerra psicológica, y recordemos que tenemos más de 12 años en una guerra psicológica. Recordemos eso. Y parte de la guerra psicológica, y quien es experta en esparcir rumores, es la derecha. Yo te voy a dar un ejemplo. Mientras el presidente Chávez estuvo vivo, sobre todo los primeros años del gobierno del presidente Chávez, habían rumores que Chávez le pegaba a Marisabel. Y hasta circularon fotos manipuladas con Photoshop de Marisabela morateada. ¿Tú crees que una persona que era capaz de dejar que un niño chiquito le metiera en la boca la galleta toda masticada y babeada y se la comía? Un hombre que era capaz de abrazar a un indigente con tanto amor como lo hacía el comandante Chávez. Un hombre que tú lo veías cómo vibraba, cómo se comprometía con el pueblo, sobre todo cuando abrazaba a una persona enferma, a una viejita, que se consumió por el pueblo como lo hizo el comandante Chávez. ¿Tú crees que Chávez hubiera sido capaz alguna vez de pegarle a alguna mujer? No, ¿verdad? Y ese rumor fue fuerte. Y todavía hay gente de oposición que dice, sí, porque el amigo del primo, de la comadre, de no sé quién, una vez fue al centro médico y vio a Marisabela morateada porque Chávez le pegaba. ¿Cuántas veces? Entonces, mira, a mí cuando me dicen que cuando el río suena, piedras trae, en medio de una campaña de guerras, de guerra psicológica, yo en rumores no creo. Como Santo Tomás, sin ser practicante católica, ver para creer. Por lo menos ese, y por lo menos mi deber como periodista es ese. No puedo circular rumores ni le puedo dar credibilidad a algo que no sea veraz. Nos dice Javier Oliveros, cerramos el año 2013 con 56% de inflación, la acumulada en 2014 8%, números nada alentadores para este año 2014. Qué broma. Dice Alex León, el madurismo es una estrategia de la derecha para opacar el chavismo. Exactamente. O sea, no caigamos en el cuento de chavistas y maduristas, porque es reducir la figura histórica de Hugo Rafael Chávez Frías y la ideología que forjó, es reducirlo a las tribus cuarta republicana entre calderistas, lucinchistas y Carlos Andresistas. Nosotros hace tiempo que superamos eso. Nos dice el Betty Cantigolpe, o la ENSA, el pedófilo Marcial Marciel quería llegar a la santidad y no lo logró, pero sí logró tener un amigo Papa Santo. Dice Alex León, recomiendo usar la red Twitter para reclamos de sobreprecios. Yo lo hice y funcionó. Y bueno, fíjense, Davis lo hizo. Le mando un tuit a La Ventana Abierta y a Andreina Tarazón. Arroba Andreina Tarazón, una vez más hago el llamado. Necesitamos inspección en Baruta, Casco Central. Nos roban carnicerías abastos. Hagan la denuncia así, hasta cuando la pongan aquí en La Ventana. ¿Qué está al lado? No sé qué. Háganle, me metan la cuenta de Twitter de Andreina Tarazón o la cuenta de Twitter de los responsables de la fiscalización. Vamos a poner nuestro granito de arena. Tenemos dos nuevos tweets. Nos dice ya va, pero es que no entiendo el mensaje. Dice Patrick Borgia, la señora de los Rosales, no, de ese Teresa Rosales. Daisy del Valle, no sé. Pudo también, aparte de denunciar el descarado contrabando por nuestra frontera occidental, decir que nuestro glorioso, bueno, el glorioso de ustedes, porque yo soy de Caracas Fútbol Club, que nuestro glorioso Deportivo Táchira le ganó a los Rojos del Ávila y en casita, en San Cristóbal. Sí, pero sin la barra del Caracas en el estadio. Y Patrick, te amo, te quiero y te adoro, pero, yo soy de los Rojos del Ávila. Ahí estamos en aceras opuestas. Un abrazo, Patrick. Tenemos Facebook, nos escribe Lucila Amezquita y nos dice, Ajá, ya va, que se me fue. Nos escribe Lucila Mezquite, nos dice, buen día, eso es en todas partes. Por aquí en el puente de Aguno, debajo del puente, vi hoy, vienen camionetas con azúcar, café, papel. Es horrible, son mafias. Manden a la Guardia Nacional, todas esas colas que se arman en los Super Pedeval, son colas inmensas. Son los buhoneros los que hacen esas colas todos los días. Son mafias por toda Caracas y el interior. Quinta Crespo, Samán hizo batidas allí. ¿Qué pasa con esos bandidos? Buhoneros, son miles que ganan. Una ley para que el gobierno ponga orden. Esto no puede seguir así. La ley se acaba de promulgar, Lucila. Se está terminando de ultimar los mecanismos. Tranquila que se está trabajando en eso. Bueno, vamos a revisar más informaciones que tenemos. Una de ellas, recordemos que este jueves es primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Y se ha convocado a una gran marcha hasta la Avenida Bolívar para impulsar la revolución económica. El vicepresidente de la Central Socialista de Trabajadores, Franklin Rondón, se refirió a la marcha organizada por los trabajadores que apoyan el gobierno revolucionario o el chavismo para el próximo primero de mayo, Día del Trabajador, y aseguró que vamos a marchar para impulsar la revolución económica. Llamamos esta marcha la toma de la patria porque luego vamos a tener un conjunto de eventos regionales durante todo el mes de mayo, detalló Rondón. Recordó que la movilización partirá desde tres puntos distribuidos en la bandera, la avenida Sucre y otro en PDVSA La Campiña, y que culminará en la avenida Bolívar. Vamos a desbordar la avenida Bolívar, expresó. Rondón indicó que el próximo 2 de mayo saldrá a La Habana, Cuba, una comisión de sindicalistas patriotas venezolanos para participar en el encuentro sindical Nuestra América, que se desarrollará los días 3 y 4 de mayo y en la cual participarán gremios sindicales de 136 países. De igual forma, el 21 de mayo, la misma comisión estará presente en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra. Bueno, seguimos revisando informaciones y es que hoy comienza el plan de vacunación en las Américas y bueno, el gobierno bolivariano pues no está ajeno a eso. Arrancó, vemos como a los niños, pues vacunación para niños y adultos, entre ellas está la de la rubiola, la del sarampión, la triple, la del rotavirus y algo totalmente gratuito en los centros de salud del país. A propósito de este plan de vacunación, el ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, aseguró que en materia de inversión en el sector salud de los últimos meses, particularmente destacaría una asignación especial de cerca de 3 mil millones de bolívares que se hizo para el fortalecimiento de la compra de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico. Añadió Armada que sería difícil cuantificar lo que ha sido este mes en particular porque corresponden a inversiones mil millonarias que se han estado realizando durante los últimos meses. Son muchísimas las inversiones que se han hecho en materia de salud que nos ha permitido fortalecer el sistema de salud. Así lo expresó Armada en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, donde sostuvo el segundo encuentro con más de 100 médicas y médicos residentes internas de la Gran Caracas. Sobre el planteamiento de algunos sectores de la oposición en cuanto a la escasez de insumos en los hospitales, invitó a estos grupos a participar en los espacios de diálogo, de coordinación y fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud. En ese sentido, recordó que hace poco el presidente Nicolás Maduro lideró una conversación, un diálogo, una mesa de trabajo muy especial con distintos sectores de la economía. Ahí incluimos una sesión dedicada exclusivamente al sector salud, en la cual se incorporaron más de 300 personas de distintas áreas de la industria y vinculados a la adquisición de insumos de salud. De esa reunión, Armada indicó que fueron establecidas varias soluciones y mecanismos para facilitar la adquisición, la distribución y la comercialización de insumos para la salud en el país. Al referirse el ministro de Salud, Francisco Armada, al plan de vacunación de las Américas, Armada invitó a toda la población y a las familias para que lleven a vacunar a las niñas y a los niños menores de 6 años en más de 6.000 establecimientos a escala nacional. Serán vacunados contra un grupo de más de 10 enfermedades que son fundamentales para la protección de su salud y su vida. El servidor público señaló que para atender esta población están a la disposición más de 100.000 trabajadores y trabajadoras de la salud y un grupo importante de voluntarios. Lo más importante es que estas jornadas estarán abiertas desde hoy hasta el 25 de mayo. Así que bueno, ya saben, lleven a sus muchachos a vacunar. Otra información, bueno, debemos destacar lo señalado por el periodista José Vicente Rangel el día de ayer. Venezuela encabeza la lista de objetivos claves de la National Security Agency. de los Estados Unidos. El periodista José Vicente Rangel denunció este domingo que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos, mantiene una estricta vigilancia sobre los asuntos internos de Venezuela mediante el espionaje de correos electrónicos de altos funcionarios ligados al gobierno bolivariano. Venezuela encabeza la lista de objetivos claves para el espionaje de la NSA, alertó durante en su programa dominical José Vicente Hoy, transmitido por Televen. El periodista señaló que el gobierno estadounidense maneja la tesis de una influencia del gobierno venezolano en Latinoamérica, por lo que la misión de la NSA en el país consiste en ayudar a los encargados políticos de Estados Unidos a evitar que el país logre su objetivo de liderazgo regional y adelante políticas que impacten negativamente en los intereses globales de Estados Unidos. A través de la NSA se mantiene una estricta vigilancia sobre los correos electrónicos oficiales y personales de funcionarios del más alto rango en Venezuela, insistió Rangel. En este punto alertó que mediante las redes sociales, Estados Unidos y sus aliados, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, denominado el Club de los Cinco Ojos, está siendo desvirtuada la información de los acontecimientos que ocurren en Venezuela, promovidos por la ultraderecha que ha dejado desde finales de febrero 41 asesinatos. Las actividades se realizan en Internet por los militares del Cyber Subdivisión del Ejército Norteamericano en cooperación con la NSA, la Agencia de Inteligencia Central, CIA, por sus siglas en inglés, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, emplazados en diferentes bases de los Estados Unidos, los cuales han inundado la red de réplicas sobre violación de derechos humanos y corrupción de miembros del gobierno bolivariano, detalló Rangel. Y bueno, que lea estas cosas afuera, dirá el que, ay, cuando el río suena es porque piedras trae. Y sí, las piedras que trae son informaciones manipuladas y fabricadas por los operadores de la guerra sucia. Por eso, señores, cual si vamos a decir que el burro es negro, es porque tenemos los pelos en la mano. No, supuestamente se dice que parece que. Insisto, ese refrán de que cuando el río suena, piedras trae, no siempre es cierto, sobre todo en la época de la guerra, en conflictos de cuarta generación, como el que estamos viviendo desde hace años, ¿no? Dijo Rangel que en agencias occidentales de inteligencia han reforzado sus trabajos para manipular y controlar las publicaciones en la red a través de prácticas de engaños y destrucción de reputaciones. En noviembre pasado fue revelado que durante el gobierno del comandante Hugo Chávez, Venezuela fue uno de los objetivos de espionaje por parte de la NSA. El diario The New York Times, basado en los documentos filtrados por el ex técnico de la NSA, Edward Snowden, precisó que el objetivo de este organismo para 2007, cuando el país encabezaba una lista de 6 objetivos prioritarios para el espionaje, en la que figuran también países como China, Corea del Norte, Irán, Irak y Rusia, era evitar que Venezuela alcanzara liderazgo regional y concretara políticas que impactaran negativamente sobre los intereses globales de Estados Unidos. Si quieren profundizar en esta información, les recomendamos que consulten la página web de Alba Ciudad 96.3 FM, la dirección albaciudad.org. Tremenda página web, manejada por Luigi Nobrachi y Daniel Liendo. Tenemos un tuit, Belina Medici, un abrazo desde aquí. Belina, son rumores. Ahora Chávez, bueno, dicen la derecha, los mandó a callar y les digo, hipócrita, Maduro es... Y les di, ya va. Son rumores. Ahora Chávez. Bueno, dice la derecha que los mandó a callar. Dice que la derecha los mandó a callar. Y les digo, hipócrita, Maduro es ignorante. Querían a Chávez. No, la verdad es que no entiendo tu tweet, querida Belina. Bueno, ya son las 11:53 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, como siempre, su compañía, su participación. Y aquí estamos, pues, rodilla en tierra todas las mañanas para compartir 2 horitas bien sabrosas de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Nos estuvimos acompañando en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, y nos vamos con Salsita Nacional, una versión que hace Saxomanía de este tema que, si no me equivoco, es de Ismael Rivera. Les deseamos, pues, con salsita, buena salsa, que tengan buen apetito y una excelente tarde. Saxomanía, dime por qué. Hasta mañana.